Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En este segmento queremos traer más voces que hacen referencia a lo que acontece en Bolivia. En este caso se teme a un fraude electoral en las próximas elecciones. Vamos a escuchar a la periodista y documentalista Gloria Beretervide, especialista en el tema de Bolivia, que nos cuenta lo siguiente. Hay mucho, mucho pánico por el fraude que pueden hacer. De hecho, han depurado un padrón, supuestamente, en el que hay más electores que antes. Si bien se incorporaron más de 250.000 jóvenes, ¿sabes? Pero acá en Argentina, que es el 2% del voto total favorable a Evo Morales, han depurado el padrón y hay 25.000 que ya no votan de 178.000. ¿No te parece un poco raro? Fíjate que no hacen campaña acá o hacen campaña en radios muy pequeñas. Siempre han puesto mucho dinero, pero acá nunca funciona. Han tratado de invalidar las elecciones acá, acusando al gobierno argentino de hacer campaña política con Evo Morales. No han podido porque la Constitución se los impide. Pero vamos a ver cómo funcionan las elecciones allá y qué es lo que va a pasar con el tema de los observadores. Y si vos pones a la policía y al ejército a custodiar las urnas, está frito. Y si además el órgano electoral plurinacional de las, a ver, ¿cuántas empresas hay de impresión de papeletas? 60, 70, contrata a la empresa que es del sobrino del candidato a vicepresidente de Áñez, el empresario Samuel Doria Medina, estamos en problemas. Vamos a ver si articulan un fraude que pueda borrar al MAS de la primera vuelta, que es lo que están intentando hacer. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.